mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones. Contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y dondequiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 14, verso 47 al 52. ¡Qué muchos enemigos tenía Israel! Es que siempre los hijos de Dios van a tener dificultades, pero siempre saldrán victoriosos en todo, ya que su confianza y fortaleza está en Dios. Si no estás venciendo tus batallas, es porque aún Dios no es el primero.